buenos días, país. Aquí comienza ahora sí, con protocolo oficial, en modo burbuja, ahora en disco, ¿sí? Este pase entró una mañana de esta con Pablito Caruso, el caballero de día. Bueno, así que hoy estamos de festejo a la noche, Pablito. Sí, bueno, los festejos yo los dejo para cuando la cosa vaya bien. Prefiero ir más cauto a los desafíos, después vemos. Bueno, entonces mañana estamos de festejo. Déjame festejar algún día, viejo. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Déjame festejar algún día. Bueno, a ver, hablando de festejos, ¿qué jornada la de ayer, lo que se vivió en Bolivia? La asunción de Arce, el encuentro de Evo con Milagro, digo, el propio presidente no planteó esta idea de que Latinoamérica vive un momento histórico, ¿no? Quizá volviendo a los sueños de la patria grande en otro contexto, un mundo muy distinto, pero eso más algunas otras cosas que tienen que ver, creo yo, con lo que sucede en Estados Unidos, quizá nos hacen ser un poco optimistas. No sé cómo la ven ustedes. Vos, Carlos, ¿qué te generó ayer verlo a Arce jurando como presidente de Bolivia después de un año de dictadura? Bueno, una mezcla de alivio y felicidad, diría yo, para definirlo en pocas palabras, porque, qué sé yo, ahí quedó a la descubierta toda la falacia de la operación golpista montada, la poca consistencia, la imposibilidad de sostenerlo, y la contundencia del resultado, que si hacía falta para algo para corroborar que le robaron las elecciones a Evo, este resultado disipa todas las dudas. Y bueno, es un momento de relanzamiento de cosas, de expectativas, lo que está pasando en Chile, las próximas elecciones en Ecuador, la presencia de líderes mundiales acompañando el evento, los diálogos bilaterales que se dieron, el protagonismo de Argentina que tuvo desde antes de asumir, porque el golpe se dio con Macri presidente. Sí, claro. Y el candidato electo Fernández asumió desde el primer día una actitud de primero de tratar de salvarle la vida, de protegerlo, de cuidarlo, y luego de acompañarlo en todo ese proceso, con en medio de críticas furibundas, la señora esta Áñez incluso habló en Naciones Unidas contra el gobierno de Alberto Fernández. Era una cosa que era un grotesco, ¿no? Una señora que había sido puesta ahí por un grupo de militares golpistas y que cuestionaba a un presidente electo por voluntad mayoritaria de su pueblo. Pero bueno, me parece que como que se acomodó un poquito el tablero de una manera más positiva. Y no lo podemos desligar de las elecciones de Estados Unidos tampoco. Claro. Porque más allá de que todos sabemos de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pensar que puede haber un gobierno racional ya tiene una importancia muy grande, ¿no? Que se va a poder hablar, que no te van a prepotear todo el tiempo y en cada cosa, que cada cuestión no va a venir con la amenaza de la sanción. Si ese desenlace, cambio, ¿no? Claro. ¿Qué desenlace, digo, de cualquier manera, ¿no? Uno esperaba que Trump iba a generar muchísimo más ruido, lo intentó, pero el establishment lo fue corriendo. Pero, todavía va a ser. Sí, iba a ser lo mismo, no terminó. Ustedes dicen. Ustedes dicen que no lo corrieron. Terminó. No, pero yo me refiero a otra cosa. Porque esto siembra un germen de violencia, de odio. O sea, vos hasta ahora tenés gente ostentando rifle por la calle, pero todavía no dispararon. Sí. ¿Cómo sabés cómo termina todo eso? No, nadie sabe. Yo no creo que llegue a mayores, no creo. Porque el establishment, que tiene algunas nociones básicas muy incorporadas, sabe que perdió, sabe que se tiene que ir y se van a encargar de convencerlo, digo yo, de que así suceda. El sistema le soltó la mano, decís. Claro, por necesidad. Pero además, pero igual no nos vamos a olvidar que hubo una elección donde 70 millones de ciudadanas y ciudadanos votaron a ese personaje, ¿no? Y a todo lo que representa. Por distintas razones, porque yo no voy a decir que esos 70 millones son fachos, son... Es decir, algunos es porque efectivamente recuperaron trabajo, hubo porque es muy mezclado ahí lo que ha pasado. Sí, sí. Pero hubo 70 millones de ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica que votaron por ese tipo, ¿no? Es para preocuparse. Ahora, dicho eso, y yo entiendo que... ¿Cómo no entender que haya gente que aún hable de Macri? Bueno, dicho eso, y más allá de lo que a mí me parece que sembró el paso de Trump por el gobierno de los Estados Unidos, y que todavía no sabemos eso, en qué florece, digamos, también es cierto, ayer escuché esta reflexión, salvando las distancias, tanto Macri como Trump en sus experiencias no revalidaron en sistemas que están armados así para revalidar. Así es. Es una novedad. Es una novedad de la política global que tenemos el honor de haber inaugurado con este pioneros, ¿no? La cabeza, claro, pionero. Claro. No lograr reelegir en este sistema como está diseñado es un fracaso brutal. Y yendo a la Argentina, yo diría, esta gente que no logró renovar, a menos de un año de su derrota, o al año de su derrota, con una pandemia terrible que hace estragos a nivel universal, dicta cátedra de lo que hay que hacer, habla como si nunca hubieran estado en el gobierno, le tira todas las responsabilidades al gobierno de Alberto Fernández, y prácticamente le están diciendo que tiene que gobernar con las políticas de ellos, porque cuando vos los lees seriamente, sí, es lo que dicen, en definitiva dicen, si ustedes quieren que no haya conflicto, tienen que hacer lo que nosotros les decimos lo que tienen que hacer, en materia judicial, en materia económica, en materia de libertades públicas, de derechos, de quién tiene que estar preso y quién tiene que estar libre, de cómo tiene que funcionar la justicia, de lo que se te ocurra, porque tienen receta para todos, ¿no? Sí. No hay tema en el que no tengan receta pontífica de qué es lo que hay que hacer, como si supiera. Y los tipos estaban anteayer gobernando y ahora hacen campaña como si nada. Sí, yo le sumaría eso, Carlos, algo que me llama la atención, y es el activismo callejero. El activismo callejero que demuestran, digo, 8 marchas ya hicieron. ¿No? A mí no. ¿Por qué? Pero puedo agregar algo a eso y te escucho, Carlos. A mí me... Salvamos el tema de la pandemia y del riesgo que significa en términos de contagio. Yo celebro que haya una expresión manifiesta y en la calle de esos sectores que antes no se manifestaban de esa manera, y que puedan en un discurso elaborar su mirada del país, y en todo caso queden a debate de quienes están observando lo que allí pasa. Yo agregaría, lo pensaba ayer cuando veía y trataba de entender cuál era la consigna unificante. Tevez, no era Tevez. No, la oposición. Después el antikirchnerismo. El antikirchnerismo, el antipopulismo, la oposición. De la justicia, sí. No, era de todo. Las vacunas, las Malvinas, Rusia, el comunismo. Inglaterra. Pero, a ver... Yo casi voy a decir que estoy de acuerdo con Pablo en la idea, porque estos muchachos que se autodenominan republicanos se la han pasado diciendo que el pueblo gobierna a través de sus representantes, cuando la calle era ganada por los movimientos populares, y ellos decían, señores, para eso están las autoridades, el gobierno, las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece bien que hayamos incorporado en la cultura política de la Argentina el derecho a peticionar podríamos también incorporar como un avance democrático de ese derecho a peticionar las consultas populares para los temas vitales. Es decir, que están previstos incluso en la Constitución como un mecanismo válido. Es decir, controversia sobre el aborto, digo. Y entonces hacemos campaña, discutimos, y hay una opción popular donde la ciudadanía le dice a quienes lo representan, a quienes gobiernan, qué es lo que mayoritariamente quiere. Y entonces también los famosos factores de poder que operan, imagínate una consulta popular sobre si están de acuerdo o no con el aporte solidario. Sería interesante un debate en las calles, en las plazas, en los eventos, de por qué sí o por qué no el aporte solidario. Y que sea la ciudadanía la que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Podríamos avanzar en una democracia de mayor profundidad, de mayor participación popular. Creo que el susto, iba a decir una otra palabra, que se pegarían sería espectacular, porque ellos están siempre simplemente haciendo abuso de que la responsabilidad de la otra parte de la sociedad, que respeta las normas que se han establecido en el marco de la pandemia, les permiten ganar la calle, porque si no, no, yo me imagino que ayer no iba a haber marchas Paulado solo. Y bueno, y vamos a ver quién gana la calle, y quién pone más en la calle, y qué pasa en la calle. No lo digo de que choquen o confronten, digo de que confronten a ver quién mueve más. Porque más si masivo. El tema es medir lo que... Entre paréntesis, los propios diarios de ellos dicen que la marcha de ayer fue menos concurrida que las anteriores. Sí. Lo que pasa es que incorporaron novedades, pusieron plataformas, discursos, le comienzan a dar una cierta, o intentan darle una cierta organicidad a la presencia en la calle. A mí me parece todavía más válido. Más válido todavía me parece. Pero si yo me lo estoy cuestionando, me parece bien. Yo no digo que lo cuestiones, digo que me parece más válido, porque reconocer la organización por detrás de una movilización es un paso adelante en quien solo ponderaba lo espontáneo, ¿no? Y nos mentían diciendo que ahí había una enorme cantidad de gente que de repente sentía que tenía que salir a igual a movilizar. Eso sigue, eso de que son autoconvocados. Sí, bueno. Sigue como prédica, no aceptan que lo están organizando. Sí, claro, sale Peña y dice autoconvoquemos, no, y sale Burrich, claro. Vamos a autoconvocarnos, no, que no. Genial. Macri, ayer vi un video de Macri diciendo que estas son marchas de la libertad y qué sé yo cuántas cosas más. Me encantaría verlo a Macri marchando. No creo, no creo que vaya. Pero me encantaría, sería interesante. O hablando en ese, esa tarima, ¿no? O hablando en la tarima. Sí, yo igual hablaba del, o sea, el fenómeno para mí, digamos, de esto en cuanto al activismo callejero. Sí, sí. No a la masividad, porque eso hoy te meten menos y la semana que viene te pueden meter más. Digo, hay 3 millones de personas en el hospital donde gana la red hace años. Pero yo, las ganas de ganar la calle. Después vemos eso. Yo no creo que los 3 millones que votan por la Reta coincidan con estar ahí, ¿eh? Hay de todo ahí. Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente claro. había ayer en el obelisco? Imposible. Es difícil saber por el tema de las caravanas de auto, ¿no? Me ocupa pero, mucho lugar. Pero no importa, ya te dije que los autos... Yo si querés te marco el recorrido, lo tengo estudiado. No sé, mismos autos que bajan hasta... Libertador, Santa Fe, Libertador. Pegan la vuelta en la YPF, en la Recoba, y suben de vuelta por Cerrito. Y también es cierto que. Perdón, es cierto que no muchos... es que hice una investigación. El otro día yo tenía que ir a una actividad de fin de semana, que la hice desde el lugar donde tengo las condiciones tecnológicas para hacerla, y me encontré con la caravana. Entonces estacioné. Y me quedé 15 minutos mirando lo que pasaba. ¿Sí? Y te puteó 2 veces el mismo. No, me vieron de dónde estaba. No, pero llegaban, bajaban, daban la vuelta y subían. Es decir, yo te digo que 1000 autos, 1000 autos te arman, sí, eso tranquilamente. Con 1000 autos haces una foto hermosa, digamos. Pero, bueno, también, bueno, también es cierto que tampoco estaban todos quienes hubieran querido estar, ¿no? Y tenían voluntad. Obvio. No sé, 10.000 personas. Sí, y a mí... No, pero además yo en esto estoy con Roberto, porque la consigna quizá no era tan convocante. Mañana te encuentras una consigna más convocante y yo estoy igual de las consignas. A mi juicio me parece que lo cuantificable del asunto no es tan importante como que estén ahí intentando y todo el tiempo tener presencia. No, a ver, estamos diciendo casi lo mismo. La consigna no es lo más importante, no es lo más importante cuánta gente había, lo importante es que siguen estando ahí, la calle, etcétera. Son matices que estamos marcando en ese análisis. Y también es cierto que está agrandadísimo por los medios. Sí, claro. Porque estás todo el tiempo pasándolo, preguntándole. Hay gente que jamás en su vida se habrá imaginado que va a salir por televisión diciendo cosas que son para un programa cómico. Digo, en serio, si lo pones en un programa cómico, ¿sí? ¿Quién es el libretista? Pero yo entiendo eso, pero por eso decía que lo que unifica es lo anti, y no es un tema menor, no es un tema menor que sea lo anti, porque conlleva una cuota de violencia retenida y en esos momentos expresada, que para mí ese es el factor que preocupa, digamos, ¿no? Ahí hay un... No quiero decir odio, porque me parece muy fuerte. ¿Cuándo pensaste que no era así? No, lo que pasa es que ese es el modo de convocar, ¿no? Sobre una emocionalidad muy alejada de los argumentos. Sí. Y es un dato que no es solo de la Argentina. Pero hace un ratito vos mismo hablabas de los tipos que desfilaban con ametralladoras en Estados Unidos. Por eso digo, no también están representados en los 70 millones de votos que sacaron. Sí. Ahora, no es que los 70 millones de los que votaron andan con ametralladoras, digamos. Vamos a decir las cosas como son. Se mezclan cosas, aparecen también personajes de lo más raro, dicen cosas que son... O sea, es que si lo miras un rato, aparecen las mismas cosas, ¿no? La vacuna, los rusos, los chinos, las mismas cosas, ¿no? Como que hay alguna centralita de invento de consignas que por ahí debe alimentar, debe alimentar en todos lados, ¿no? Pero, insisto, muchachos, quedémonos con la positiva. Ayer asumió Arce. Perdió Trump, que es la peor expresión de lo que es el imperio. Tengamos una visión. Hace pocos días hubo un ejemplo en Chile de voluntad democrática. Están pasando cosas buenas. Tomemos las buenas, porque si no, parece que las malas nos obligan a concentrarnos en eso y que nosotros tenemos que ver todo desde lo negativo. Quisieron montar en Bolivia una cosa terrible y le salió muy mal. Muy mal le salió. Sí. Bueno, evidentemente había algo ahí, ¿no? Había algo de construido, había algo de... Algo, por eso te digo. Claro. Y con toda la zaraza que montaron, no pudieron quebrar lo que había. A ver si coincidimos en esto. Es por los desgastes de los gobiernos populares, más todos los discursos anti-violentos, etcétera, los medios de comunicación y demás, se llegó a un final por distinta vía de los gobiernos populares, algunos por elección y otros porque fue legitimado los golpes de distintos modos que se dieron. Ahora, cuando ese otro modelo mostró el contraste entre los logros económicos y la materialidad en la vida cotidiana de la gente, volvieron para atrás. O sea, hubo una negativa a esa continuidad. Claro. ¿No? Sí, y vuelvo a repetirte, voy a decir dos cosas. Primero, el otro día alguno decía, que creo que García Linera, en alguna de sus clases, hablaba de que 20 años era un plazo mínimo para que los cambios pudieran materializarse. Y otras veces nosotros hemos explicado con menos profundidad teórica que Linera, seguramente, que la alternancia fue creada para eso, para que no puedan consolidarse. Es decir, los dos mandatos son cuando los yanquis se pegan el susto con Roosevelt y deciden ponerle límite para que a través de la alternancia no se pueda avanzar en una determinada dirección. Porque todo esto que te dicen de los del péndulo y de que va para un lado o para el otro, el péndulo es la resultante de la elaboración teórica de quienes no quieren que las cosas cambien. Y entonces vos llegás al absurdo de que se convierte en que en Inglaterra como primer ministro puede estar 30 años, pero en la Argentina no puede estar más de 8. Uh-huh. Y tiene que cambiar. Y entonces, ¿es desgaste o es que las figuras consolidadas que pueden llevar adelante los procesos tienen puesto límites para que no puedan seguir consolidando esos procesos? Y en la práctica es un debilitamiento objetivo. Porque si perdés como perdió Macri, fuiste, hermano, chau, que te vaya bien, fracasaste, te fue como la mona, no gobernaste bien, no lograste generar la expectativa. Ahora, si te va bien como a Evo, ¿por qué no puede tener continuidad en un proceso? ¿Por qué es antidemocrático que quiera continuar en ese proceso que lidera con la sociedad respondiéndole? Porque si hubiera desgaste del campo popular, así como se dice, hastío de la gente, perdería, como perdió Macri, como perdió Trump. Creo recordar, yo coincido con vos, Carlos, creo recordar que cuando se discutía la RRR, ¿se acuerdan, no? Sí. Estábamos todos en contra. No, Carlos, no teníamos el vínculo que tenemos ahora, pero estábamos todos en contra en su momento. No. Yo me acuerdo cuál era mi opinión. Yo estaba a favor y decía que la violentar el orden así como estaba le podía jugar en contra, que es distinto. La RRR está morando de menos. Yo defendía mismo. Defendí lo mismo que estoy diciendo. Me parece que estamos hablando de dos momentos distintos. No, estoy hablando de menemismo. Y Carlos está hablando. Yo no estoy hablando del menemismo. Por eso. Vos te referís a lo que pasó con Evo en Bolivia. Sí. Está bien. Claro. Pero si yo estuviera, si estoy convencido, tendría que estar convencido también para Menem, porque no puede ser una convicción de oportunidad. No puede ser una convicción de oportunidad. Yo creo que básicamente, y puede haber ejemplos que terminen jugando al revés, que sirvan para decir, viste, que no es así. Uh-huh. Pero básicamente, la idea de la alternancia es el método para frenar los cambios. Porque los cambios necesitan tiempo. Y si se interrumpe, se consolida lo preexistente, que es mucho más fácil de lograr que cambiar. Esto es el tema. Por eso los procesos de cambio necesariamente requieren tiempos más largos. Uh-huh. Y entonces nosotros pues terminamos diciendo el desgaste. Y si hubiera desgaste, Evo hubiera perdido por desgaste, no por otra cosa. O Lula hubiera perdido por desgaste. Lula la tuvo que poner a Dilma. Ganaba, pero marcha atrás ganaba. Sí. Es así. Y tuvo que recurrir a Dilma para cumplir con la manda constitucional. Exacto. A interrumpir el proceso, o por lo menos darle al proceso un giro. Y no fue lo mismo. No, claro. Y no fue lo mismo. No, porque no todo es lo mismo. Digo, las impronas personales, los círculos, ¿no? De cada dirigente, digamos. La confianza del pueblo en el líder. También. El acompañamiento al líder. Es infinita la cantidad de cosas que hay para hablar de eso. Sonó el top de 30. ¿Qué te parece si lo seguimos charlando mañana, Carlos? Lo seguimos charlando mañana. Abrazo grande. Pablo, querido. Bueno, nos reencontramos. Mucha mer hoy por la mucha noche. Mucha mer, loco, Muchas vamos. Gracias. Con disfrutarlo ya es un montón. Lo vamos a disfrutar mucho. Te vamos a estar viendo. Un abrazo grande, muchachos. Gracias.